mío, no es lo mío, no, yo no puedo con los dramonones. Y eso se veía que era un dramonón así. Y mira, mi esposa la vio y me dijo que muy buena. Ok, ok. Ya está en plataforma. Silvana se leyó la novela y dijo que horrible. Ok, o sea, este podría ser un caso en los que la película es mejor que el libro. Puede ser. Pues es probable, aunque pues Silvana dice que toda la obra de esa señora es así, que es muy famosa, es así y que es horrible. Pues obviamente Silvana es como más como del género fanfiction y ese tipo de cosas, por lo que pues a ella no le gusta eso, pero la autora es muy famosa y el libro es muy grande. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Fafo. Fafo. Fuck around and you'll find out. Sí, Fafo. Es el término para cerrar el año. Es lo que sígame le hicieron buscando, a Justin Baldoni. Un caso más de Fafo. Sí, no, todo eso se veía muy embolatado. O sea, el hecho de que el mismo Ryan Reynolds haya salido a ayudar en la promoción de prensa. Es que... que nada que ver. O sea, pero entonces decían, no, pero es que la película más taquillera en este momento es Deadpool, obviamente le va a dar un impulso a su esposa. Claro, pero no, resulta que no, no era por ese lado. No, ahí está, ¿viste? Todo horrible. ¿Qué tanto de lo que son noticias no son noticias, sino que está simplemente arreglado? Todo, mucho, ¿no? La gran mayoría. Sí. Sobre todo en el entretenimiento. Y cada día se da uno cuenta más, ¿no? A lo que medio uno le llega a tener un poquito de fe, resulta que tampoco. Sí, uno todos son desilusiones. Caí ahí. Todos son desilusiones. Sí, Hollywood, tenaz. Pues sí, es un business. Tenacity. Show business. Uy, sí, pero güey, qué tenaz. Sí, total. Oye, salió el equivalente, según la RAE, a spoiler en español. Ah, bueno. Ok, o sea, la RAE está intentando decirle a la gente que habla español que no utilice la palabra spoiler para referirse a... anticipar el desenlace de una historia a quienes no lo conocen. Ok, claro. Y entonces, en vez de spoiler, ¿qué debemos decir? Destripe. Ajá. No tiene ningún sentido. La RAE, ahí está la RAE pintada. Todo el español castellano tirándose todo... Puede ser la lengua madre o lo que ustedes quieran, pero... ¿Qué deriva? La madre. O sea, de ahora en adelante, la X. No sin me destripe, no me destripe. No destripe la película, Uribe. No, sin destripes, no. Eso, sin destripe, por favor. Ay, me la destripó. Eso suena horrible. Te odio porque me destripaste. ¿Cómo me destripan esa película sin la X? El destripe de tu vida. No. Ay, qué sí, no, pero pues es que no sé. Yo tengo contrariedad. Tengo mis serios encontrones con el español de España. ¿No? Venga, bajo. No sé, es el que no sé. Die Hard. Ajá. Duro de matar. Sí, sí, lo ves. Y uno ve Die Hard, allá la traducen como tragedia en las alturas. Y uno no, coman mucha ñoña. Lo ves, ¿no? El bromas. Sí. Aunque bueno, eso sí digamos es cierto. Es más cerca. Pero eso es verdad. Pero eso es cierto, eso es puro. Sí, creo que es un rumor. Siento que es rumor. Puede ser un meme, del pero. Del revés, sí. Inside Out es del revés. Sí. Que sí. Que uno puede decir que sí. Y ahora para spoiler es destripe, del verbo destripar. Me quedo con spoiler. No me importa, me quedo con spoiler y se va para un hoyo la RAE. Perdón, para un agujero. Exacto. Entonces ya saben, ¿no? Destripe. No. No destripen la película. Por favor. Gracias. No, ¿por qué? Permiso. ¿Qué hacen eso? No hagan eso. A nosotros nos gusta hablar desde el conocimiento, desde la experiencia, y nos gusta hablar de comida. Entonces, vamos a hablar de algo que nos conquistó y es perfecto para estos días, porque vamos a hablar de lechona. Claro que sí. La lechona. La lechona. Un alimento importante en la pirámide de la alimentación colombiana. Te digo, no hay y nada. Y también de la X más música. Sí. No hay nada más bello que una buena lechona. Una lechona, hemos hablado mucho de la taxonomía de la... No sé si la palabra taxonomía se ha... Funciona. Estamos inventando... No importa. Es lechona, no importa. La lechona, estuvimos conversando sobre la lechona que nos comimos en La Lechona con Esperanza. Sí. Hace unos días. Y les tengo el dato. Ah, lo averiguaste. Una lechona que tenía un cuerito muy tostadito. Crocante. Y muy crocante. Arepita. Lo disfrutamos al máximo, aunque nuestras muelas sufrieron. Las arepas. Yo la arepa, si es que yo, como les digo... Con el cuerito, hombre. Bueno. Está bien. Entonces, ¿de dónde es esa lechona? Necesitamos agradecer a la gente que hizo posible esa lechona para La Última Lechona con Esperanza. Se llama Le Pork. Me encanta el nombre. Le Pork. O sea, es francesa. Deliciosa. Oui. Franco-tolimense. Oui. Buena mezcla. Le Oink. Y necesito que me pongan atención porque les voy a dar el teléfono. Estamos justo en ese momento en el que necesitamos lechona. ¿Listo? A mí no me molestaría lechona de Navidad. Exacto. Entonces, 317-362-6890. ¿Me lo repites, porfa? 317-362-6890. También los pueden encontrar por Instagram como Lepork. L-E-P-O-R-K. L-E-P-O-R-K. Vea. ¿Qué nombre es ese? Feliz Navidad. No, con Lepork. Exacto. ¡Qué rica! Son Mañanas en la X, 103.9 FM. Ahí está Cheryl Cole. Bueno, Uribe DJ ya se presentó en la corte. Luigi Mangione se ha declarado inocente de haber asesinado, del cargo que le imponen, entre varios, de haber asesinado al CEO de United Healthcare en una corte de Nueva York. El día de hoy se presentó delante de la corte y se declaró inocente de 11 cargos que le han imputado, incluyendo homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, terrorismo y cargos de posesión múltiple de armas. 26 años tiene Luigi Mangione. Estaba vestido, como dice TMZ, como un college preppy. Sí, y pues creo que de eso es de lo que están hablando, más que realmente de la noticia de que se haya declarado inocente. Veo a todo el mundo es hablando de la pinta. Sí, pues de la pinta, mejor dicho, de su existencia, Diana, sus manos. Diana, por Dios. Sus manos. Le cortaron el pelito. Ajá. Sí, básicamente tenemos el destino que nos merecemos. Básicamente, sí, básicamente. No, pero, sí. O sea, nuestra estupidez colectiva. Sí. En todos los sentidos se ve reflejada en el caso de Luigi Mangione. Ahora, sí. Lo importante es que podría enfrentar la pena de muerte si es hallado culpable del cargo federal de homicidio, mientras que los cargos estatales conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Sin posibilidad de libertad condicional, los fiscales no han indicado si buscarán la pena de muerte y la decisión finalmente necesitaría ser aprobada por el secretario de Justicia de Estados Unidos. Bueno, en casos así súper extremos, cuando hay un ser humano que es supremamente perverso y malvado, como el caso de un asesino en serie, por ejemplo, la pena de muerte no es más un premio que... ¿Cómo así? Pues debería más bien, o sea, pagar una condena. Podrirse en la cárcel si es un castigo realmente. Ajá. Creo que la pena de muerte es como muy breve, muy rápido. No es como, no sé. Sabe. Pues te quitan la vida, básicamente. Pues, sí, no, no es que sea más fácil. Hay formas de quitar la vida, Andrés. O sea, ¿usted cree que es que estar dentro de una cárcel es tener vida? Tampoco. Pues pero la tiene, misma cosa entonces. Pues, exacto. No sé. Pues. La pena de muerte es la pena de muerte. Cualquiera, o sea, de las dos cosas son peor castigos caso. Muy severos, sí, ¿no? Sí, claro, la pena de muerte. Son castigos enormemente severos. O sea, una prisión debe ser tenaz, una prisión de... Sí, es un tema complicado. Y pues... Es un tema navideño. La pena de muerte. Muy navideño. Albricias. Pero no, pero... Bueno, vamos a las manos de Mangione entonces. No, Mangione no salió cuando lo bajan de ese helicóptero y lo custodian y va caminando. Hay muchas cosas ahí que analizar. No, y le toca a uno ir a amigas de uno diciendo, cómo se veía lindo con ese suéter marrón. Y le salió barbita. Y uno, ay, por Dios. Y salió la foto. No nos desenfoquemos de lo que es. No, lo pero, uno es una a ver, cosa. Yo sí voy a ser aquí abogado del diablo, y es que si fuera una mujer estaríamos. Exactamente lo mismo. Sí, gracias, así que todos tienen quiero. Derecho. Gracias. La democratización de la información y de la opinión. Exactamente. Sí, muy bien, democratización. Ahí la palabra de 2024. A ver, lo van a condenar, lo condenaron, culpable, inocente. El caso es un caso legal, como si fuera cualquier otro asesino de este o los años pasados. Estamos hablando de él porque se convirtió en un ícono de la cultura pop de final de año. Y ese, eso está mal, eso no está bien. Claro, pues no está bien. No estoy diciendo que esté bien o mal. Pero el caso es que va a haber siempre dos lados de la información. Lo legal y lo noticioso, ¿no? Porque si lo perdonan, uno dice, ah, eso es noticia. Y lo otro que es lo light, comillas. Que el, cómo se ve, que la barba, que el crespo, que las manos, etc. Sí, se verá con cuál se queda, que se mueve. Cuál ve, cuál consume. No, y él ha sido de verdad desde que pasó todo un elemento de entretenimiento brutal. Todo lo que hizo, la foto que lo puso, que lo vendió, todo, absolutamente sí. Todo ha hecho parte de una película. A mí lo que me perturba, un poco es que ese tipo de cosas terminan convirtiéndolo más en héroe que en villano. Ante la gente, ante la opinión pública, ante los jóvenes, ante una cantidad de cosas. Entonces, por ese lado sí no me parece positivo para nada. Porque yo creo lo ideal es que los héroes, perdón, los villanos siempre han llamado mucho la atención sin importar la era. Y todos terminan glorificados por un sector determinado de la población. Y de no siempre, hay, de toda la vida. De siempre, sí. Desde la época de Al Capone. De figuras como Al Capone, figuras como Pablo Escobar, figuras como Bonnie and Clyde. Todos tienen su fan club. Sí, es claro. Cierto. Todos los villanos tienen un fan club. Hasta en ficción, hasta en la ficción también ha pasado. Exacto. Y este personaje, pues, resultó siendo muy atractivo por donde se le mire. Desde su manifiesto, desde su físico, todo lo que hizo, cómo ha sido cuando lo arrestaron, cómo lo trasladan de un lado a otro, entre las opiniones que se compartían cuando salió el video, él bajando del helicóptero era, y los que arrestan por los tiroteos, porque no tienen este mismo tipo de cubrimiento de seguridad. O sea, una cantidad de cosas. Es atractivo para las redes, para la viralidad, para el entretenimiento. Son mañanas en la X103.9 FM. Ya contestaron las relacionistas públicas de Baldoni. ¿Y qué dijeron? Que ya se pronunciaron, ya se manifestaron. Dijeron, entre otras cosas, que el New York Times... Dijeron, entre otras cosas, que no recibieron nunca citaciones para presentar los documentos que en estos momentos están revelando de la investigación que se está llevando a cabo. Que el New York Times nunca las contactó para revelar la naturaleza de los mensajes con su cliente Justin Baldoni. Que están haciendo su trabajo, que en ningún momento están buscando destrozar a una mujer, que eso lo hicieron las redes solitas. Que las redes solas se encargaron de destrozar a Blake Lively en el proceso de promoción, y que ellas lo que hicieron fue recoger esa información. Vea usted. Y compartirla. Baldoni, Mangione, termina muy italiani el año en cuanto a criminales. Sí, es verdad. Sí. Vaya. Una pastica hoy, lindo. Qué rico. Almorcemos pastica. Está bien. Ahí estaba Paté de Rosé con Bruno Mars. Otro disco que vi muy bien reseñado este año fue el disco de Knowledge con Anderson .Paak. Es que Anderson .Paak es un músico muy bravo. Yo no escuché ese disco. Yo había oído el disco anterior. Ese disco anterior tenía una canción muy buena llamada Like This. Sí. El disco se llama No Worries. Buen disco ese, pero Este año volvió y salió otro disco, y pues al parecer muy bien reseñado. Bien. Un disco importante. Otro disco que escuché ayer en el largo y extenuante viaje de Cajamarca, La Línea Armenia Pereira. Sí. Fue el disco de Adrian Lenker. Ajá. Otro disco del que se habló muchísimo en la crítica especializada desde que salió. El disco se llama Bright Future. Ese disco, si usted es sensible, no lo oiga, es para llorar. Es baladita. O sea, es indie ballad, pero folky, uy. ¿Como un The National? Doloroso. No. O más Adele. Como Julian Baker. Como Lucy Dacus. Como Phoebe Bridgers. Pero más triste. Bueno. No, sí, no es el momento. No recomendable. Esperemos unos días. Duro. Doloroso. Lo oí yo, y me vine llorando. Usted no llora. Usted no llora. No, la primera canción de ese disco me hizo llorar. En serio. Esos fueron los chicharrones que se comió en el camino. Él llora. Todos los hombres lloran. Y está bien. Beth Gibbons, Lives Outgrown, otro disco importante de este año, también triste, pero muy poderoso, y una de las reinas del trip hop, recomendadísimo. Es que ella es fascinante. Ella otro siempre. Disco que salió a comienzos del año y que me pareció una de las joyas de este 2024 fue el disco de Brittany Howard de Alabama Shake. Esa voz. Ese disco de Brittany Howard de Alabama Shake se llama What Now. Ok. Uf, qué disco precioso ese. No, pues que con otro disco que me encantó de este año, que me pareció una maravilla porque es que ya no se oyen discos con esa densidad y que no se encuentra sino en Bandcamp y en YouTube, se llamó Diamond Jubilee, de un artista llamado Cindy Lee. Sí. Uf, qué disco precioso. Sí, ese lo oí. Un disco de lo-fi, es un disco que combina un montón de cosas. Rock psicodélico, rock de los 70, avant-garde y lo-fi. Muy bien. Un disco de como 2 horas y media. Sí, no tiene más de 30 canciones, ¿no? Es largo. Sí. Ese disco es precioso ese disco. Otro disco bonito de este año fue el disco de Future Islands. Ah, sí, tiene que ser. Ese disco que se llama People Aren't There Anymore. Uy, ese disco estuvo acá, ¿no? De mis favoritos de comienzos de año. Y saber que estuvo acá también muy bonito. Sí. Discos bonitos que salieron este año. Mañanas de la X, 103.9 FM. El disco de The Last Dinner Party. A Prelude to Ecstasy. Uh-huh. Ese es otro de esos discos que, al igual que Brat de Charlie XCX, son difíciles de penetrar y ya después explotan. Son bonitos, suenan increíblemente bien. Esa es una de las bandas femeninas más importantes que salieron en 2024, un álbum debut gigantesco que además, para hacer un debut, deja muchas expectativas arriba sobre cómo va a ser la trayectoria de esta carrera, de esta banda, cuando sigan avanzando. Discos lindos que salieron en 2024, que tuve la oportunidad de escuchar el disco de los Lemon Twigs. Uf, ese disco sí que me gustó. Ese disco se llama A Dream Is All We Know. Los Lemon Twigs los pusimos aquí en la X. Yo los puse mucho cuando hacía el programa en la tarde, el de 5 a 8, el último disc jockey, con un par de canciones que eran muy reminiscentes de los Beatles por allá en la época, como del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y ese tipo de cosas, muy psicodélicos, con un espíritu muy clásico, en un momento en el que el rock clásico estaba como de moda otra vez porque había como nuevos músicos haciendo música vieja, como estos pelados de Greta Van Fleet que estuvieron en Bogotá este año, y los Lemon Twigs hicieron un discazo que se llama A Dream Is All We Know, uno de mis discos favoritos de este año. Y por último, otro de mis discos favoritos de este año. Bueno, tengo dos discos que me quedan faltando, porque es que siempre escuché cositas. le recomiendo uno. A ver. El Charm, de Clyro. También, bellísimo ese disco este año. Ese disco estuvo precioso, uno de los mejores discos de lo-fi indie que se hicieron en 2024, el disco de Clyro y el disco de MGMT. Ah, El Loss of Life. Oye, ¿te gustó? Uf. Ah, qué bueno. Disco, de los mejores discos del año. Oiga, ah. Y el Old Born Screaming de Saint Vincent. Bueno. Ah, sí, bonito señor. Disco. Ese me gustó también. Bonito disco también. Hubo buena música canto. Este año. Y harta. Mucha. Buena sí. Y harta. ¿Sabe qué otro disco? El Only God Was Above Us. De Vampire Weekend. Ese sí, ese es otro. No, ese no lo oí. No lo han oído. No, no lo oí. Por favor. Yo le perdí el rastro. Yo le mandé a Diana una canción. Sí, porque chévere. Tenía un sample de PM Dawn. Tenía un sample de Set Adrift on Memory, Please, de PM Dawn. Sí, sí, sí, amé profundamente. O sea, de True, de Spandau Ballet. Correcto. Uh-huh. A mí me gustó el de The Cure. El último disco chévere. Es oscuro y no es tan comercial, claro. Pero el de The Cure me gustó. Y le fue bien en reproducciones. Songs of the Lost, uh-huh. ¿Qué? A Lost World. World. Uh-huh. Sí. Y el disco de Porter Robinson. Ah, ese me lo debo. Estuvo precioso. Ese lo voy a oír hoy. Lo que hubo fue música, amigos. Está bien. Fue disquito. Rico. Para que después no digan, es que esa música de hoy en día no es como cuando escuchábamos a Guns N' Roses y nos gustaban tanto. Hoy me voy con dos nombres que no tenían el radar, con Magdalena. Sí. Magdalena Bay, Dirty. Y con... Lola Young. Lola Young. De cortesía de William Rossi y de Andrés Salazar. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Uy, oye. Clásico. Qué buena canción. Feliz Navidad.